canción del principio al fin. Quiero rozarme en tus labios y ser tu camino. Jabón que te suaviza, el baño que te baña, la toalla que deslizas por tu piel mojada. Quiero ser tu almohada, tu dredón de seda, besarte en tus labios hasta hacerte feliz. Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama, despertarte poco a poco y hacerte sonreír. Quiero estar en el más suave toque de tus dedos y estar en lo más íntimo de tus secretos. Quiero ser la cosa buena, liberada y prohibida, ser todo en tu vida. Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer. Hacer de ese amor lo que tome, que debe, que da, que recibe. El hombre que sabe.